basado en el trabajo anterior, les voy a poner las conclusiones que usamos en el debate de esa sesión de Thematic Poster, que dice, se observa un claro estrés metabólico celular y cardiovascular más elevado, con fracciones de 400 metros con forma intervalada, en comparación a fracciones de 405 metros de forma intermitente en formato 15-15, a una misma intensidad relativa, 4.5 metros por segundo y con un volumen absoluto similar. Nuestra opinión es que el estrés metabólico enzimático celular específico sobre los mecanismos de producción, remoción, oxidación del lactato en estado de equilibrio y que permiten alcanzar valores fraccionales más elevados de los máximos, lo genera la fracción de la distancia ejecutada. No inventamos nada. Hay muchos trabajos en estos 30 años, pero creo que el primigenio trabajo fue de David Costil en su libro Inside Running, Fisiología Básica para Deportes, publicado en 1986. También la frecuencia cardíaca no es un buen predictor del estrés metabólico impuesto por la carga de trabajo. También aquí, en consecuencia de esto, les voy a mostrar algo que es genuino, valioso, que va a ser muy útil también si algún día hacen estudios ergos pirométricos con futbolistas, o aunque no midieran consumo de oxígeno, les voy a dejar algunas ideas. Este es un estudio que presentamos hace un año en el Congreso Mundial de Fútbol y Ciencias en Melbourne, donde yo fui invitado gracias a este paper. Después me invitaron a dar una conferencia sobre este tema. Sí, prácticamente el 50% de esta conferencia fue lo que presenté en Melbourne, pero esta fue una comunicación libre que yo envié 6 meses antes, relación entre el consumo máximo de oxígeno con un test intervalado de resistencia aeróbica en futbolistas élite. Este estudio fue realizado y nunca publicado en 1998. En realidad yo le expliqué al comité científico, porque en realidad me escribieron, me dijeron que el trabajo estaba aceptado para ser leído en comunicación libre, 10 minutos de trabajo, 10 minutos de presentación y 5 de preguntas en la sesión de slide. ¿Quiénes eran estos 19 futbolistas? Entonces yo les conté que eran futbolistas de la selección argentina en 1998, antes de ir al Mundial de Francia. Y que nunca había publicado los datos, por lo cual estaba con la libertad de hacerlo, pero que tuvieran confianza de que no los había presentado en paper o en ningún congreso como abstract ni en ninguna presentación internacional. Estos 19 futbolistas son los 3, 19 jugadores de campo, excepto los 3 arqueros, casi una semana antes de irse a Francia. Esto fue gracias a la enorme, podríamos decir, incidencia o influencia del profesor Ricardo Pizarotti sobre Pasarela, Gallego y Isabela, en edad, y porque habían sido jugadores preparados físicamente por él, 2 de ellos para el Mundial 78. En realidad hicimos nosotros muchos controles de este test de 10-400 y consumo de oxígeno durante 3 años y medio. Fue algo valioso, no solo para ellos, sino fundamentalmente también porque yo tuve una experiencia prácticamente inédita. Y en realidad el profesor Pizarotti quiso ver cómo estaban los jugadores en el sprint final, podríamos decir, antes de irse a Francia, después de haber terminado la temporada europea. Y juntamos 2 tests, un test ergospirométrico en banda en laboratorio con la determinación convencional de grado máximo con incremento de la intensidad hasta la fatiga exhaustiva, y un test intervalado aeróbico a moderada elevada intensidad en pista, llamamos Moderate Interval Training. El protocolo fue en lugar de 8 días repeticiones de 400 metros a velocidad estable, pausa pasiva de 1 minuto y extracciones del lactato sanguíneo al final de las repeticiones pares 2, 4, 6, 8 y 10. 3 días de descanso entre ambos test. Presten atención a los valores medios de VO2 máximo y de VO2 máximo. VO2 máximo es el consumo máximo de oxígeno en mililitro por minuto kilo de peso, y la VO2 máximo es la velocidad final de la banda en el momento de la fatiga. Fueron 61.56 más menos 36 mililitros por minuto kilogramo y 20.8 más menos 1.39 kilómetros por hora, que representa 5.8 metros por segundo, casi 1 metro más por segundo que el grupo de Rosenegg, ¿sí? Para futbolistas algo extraordinario, pero ese era un plantel que venía con un gran trabajo de interval training, dos tercios de ese plantel ya llevaba 3 años en Europa, con pretemporadas, las famosas 12 semanas, eso podemos charlar después en las preguntas, qué representa si una pretemporada de 4 semanas, una de 8 y una de 12. Entonces tenían una capacidad atlética, jugadores de elite, y la pregunta del italiano que estaba en el comité científico viviendo en Australia me dijo un día, a ver doctor, sigue así incidencia, usted tiene 51-56 más menos que 26, el primero de bioestándar, pero el segundo de bioestándar me da que hubo jugadores que estaban entre 64 y 66,5 mililitros, sí, obvio. Y tienen que haber tenido 4 o 5, obvio. 5, dice, a él se lo dije, a usted no se lo voy a decir. Me puede decir, ahórreme el googleo, cuáles eran los 5 jugadores que tenían 65 y 66 mililitros. Y bueno, esos 5 jugadores influyeron sobre esa media y ese desvío estándar. La velocidad media del Moderate Interval Training fue de 16.98 kilómetros por hora o 4.72 metros por segundo. Así se saca el duodeno fraccional. Entonces, si ustedes dicen, ¿a cuánto corrió entre lactatos de 4 a 6 milimoles? Porque la media dio 4.9 más menos 0.8, más perfecto imposible. Corrieron al 81% de la velocidad de la banda. ¿Con qué correlación? Bien, VO2 máximo versus el consumo de oxígeno. Esta es una unidad del consumo máximo de oxígeno, valor relativo, por kilo de peso. Con la velocidad del test, la correlación de 1.88. Y la velocidad final de la banda, que sería esta. Con la velocidad del test, esta. Dio correlación 0.85. Obviamente, porque la correlación no da 0.95, porque el individuo en la parte final de la velocidad del test transgrede los 6 milimoles y llega. Este equipo llegó entre 9 y 11 milimoles a VO2 máximo, con VO2 máximo medido por el largo espirómetro y al lactato tomado dentro de los primeros 3 a 5 minutos post-test. Estos resultados muestran las importantes correlaciones entre la máxima performance aeróbica y su VO2 máximo comparada con la velocidad fraccional de casi el 81% obtenido en el test de intensidad de interval training moderada asignada a la resistencia aeróbica. También determinamos la correlación entre el VO2 máximo del sujeto con los velocidad final de la banda en el estudio de laboratorio. El resultado fue de 0.89, lo que permite calcular una ecuación de predicción para determinar consumo máximo de oxígeno con mucha precisión a través de la máxima velocidad en kilómetros por hora alcanzada en un test de banda sin análisis de gases. Acá tienen ustedes el consumo máximo de oxígeno y acá tienen la velocidad alcanzada en consumo con una correlación de 0.89 y ahí les regalo la ecuación. Busquen después el PDF y copian la ecuación. Acá lo que tienen que suponer es que cuando un individuo hace una prueba máxima, bien final, agotadora, y llega a los máximos sin consumo de gases, ponen la velocidad ahí, y con esta ecuación van a predecir con un R de 0.90 y un R cuadrado de 0.786, van a predecir con poco error el consumo máximo que no tomaron. Esto es muy interesante. Las conclusiones: este estudio muestra que el protocolo de interval training realizado en jugadores de fútbol de elite podría usarse para predecir un rendimiento aeróbico máximo y está también relacionado con las demandas de resistencia y potencia aeróbica necesarias para mantener el rendimiento físico técnico durante 90 minutos en un partido de fútbol. Esto es lo que la gente no quiere creer, de que los que puedan correr el interval training 10-400, que es atlético y que tienen un consumo elevado, el consumo oxígeno elevado, son los que mejor prestación tienen jugando al fútbol, el rendimiento físico-técnico, la mayor cantidad de aciertos, la menor cantidad de errores, la mayor cantidad de precisión y la menor cantidad de fatiga que altere la coordinación y además menor tasa de lesión. Te voy a ser sincero, yo les seguí la historia a estos jugadores Los jugadores de 62 a 66,5 mililitros, minuto, kilo de peso, la mayoría de ellos, excepto uno que tuvo una artrosis de rodilla al 35 años, se retiraron entre los 38 y los 39 años jugadores de campo. Eso no es casual, es causal. Si quieren lo discutimos después. Bien. Nos hacen una pregunta muy frecuente de cuando decimos esto. Empiezan a... la Argentina entiende lo que es... Empiezan a gastarlo. Usted sabe lo que es gastar en el... Dígame, ¿quién evalúa y quién entrena como usted propone? Y antes que uno le conteste, empieza. Ninguno. Eso no lo hace nadie. Quiero presentarles evidencia que ninguno es igual a tontería. Y puse ninguno igual a tontería para no poner una cosa más grosera. Porque tiene el panel de arriba el Bayern Múnich, que mañana va a jugar la final con el PSG. Yo voy por el PSG, pero pobrecito. Hay que pensar de que, muy bien, el talento de Neymar, Cavani, por ahí, Di María y el amigo de Mbappé pueden ganar el partido porque tienen una extraordinaria riqueza técnica y no están mal entrenados. Pero bueno, abajo Borussia Dortmund. Primero, estas fotos no están sacadas por mí ni nada, no, son de la página web institucional de los clubes. Están haciendo en ese momento el escenario que están haciendo. Pasadas de 10 a 400, entre 10 y 12, los juveniles de Borussia Dortmund nacen 15 a los 16, 17 años, y están en la montaña. Están en periodo de pretemporada de 4 semanas en la montaña, donde hacen doble turno. En la mañana es todo atlético y fuerza, obviamente, separada por 3 horas. Y en la tarde hacen físico técnico, si juego, balón, lo que quieran. Pero 4 semanas está puesto el énfasis en el periodo de preparación general. Bien, evalúan. Sí, lo que están viendo es que le están sacando lactato. No le están tomando solo frecuencia de alguien. Entonces, revisando, tengo muchos amigos, tanto en Bayern Múnich, en Borussia Dortmund. Ahora Klopp se fue al Liverpool y tengo una relación muy especial con el cuerpo médico y nutricional de Liverpool. De hecho, uno de los mejores nutricionistas de Inglaterra que está en relación con el Liverpool. Dimos una tutorial lecture juntos en el 2019 en el college de fútbol, obviamente. Yo hablé de fisiología y de nutrición. ¿Sí? Acá tienen los protocolos. Un día hablé con el preparador físico de Bayern Múnich y le pregunté, ¿desde cuándo están haciendo 10, 12 repeticiones en 400 metros? O VO2 máximo, esto nosotros también lo hacemos. Desde la Bundesliga lo puso como un test obligatorio en el 2002. Le digo, bueno, me siento feliz porque nosotros con Pizzarotti en 1995-98 hacíamos el test. Y no es, por favor, entiéndame claramente, no estoy diciendo que nosotros enseñamos a los alemanes, porque ni los conocía ellos a nosotros, nosotros a ellos. Era que el profesor Pizzarotti venía del atletismo. Entonces, él creía mucho en la resistencia intervalada como los alemanes. Acá hay algunas fotitos que tienen que ver con el Liverpool actual. Acuérdense de esto, porque lo vamos a ver el próximo viernes. Esta es la posición típica de un tipo que terminó de correr en VO2 máximo. Vamos a ver ahora. Típica, inolvidable. Tanto que nosotros le pedimos a los deportistas, futbolistas o otros de otros deportes que no se agachen ni se traben ahí porque están bloqueando el diafragma y la hiperventilación descrita en la última clase, de ventilación muy profunda con hipernea, no la van a cortar si bloquean el diafragma. Hay que levantar los brazos, hacer inspiraciones profundas y expiraciones profundas con apneas cortas, tratando de que los grupos musculares se extiendan todos, sobre todo que el diafragma esté libre y que los grupos musculares accesorios, externos pleonastoideos y los propios pectorales, se estiren al máximo para sacarse lo más feo del test, que es la sensación ventilatoria del final. Bien, periodo de preparación general. Bueno, acá tienen equipos, es una mezcla. Equipos alemanes, equipos, hay un equipo italiano, un equipo francés, ¿sí? Bien. ¿Qué están haciendo? Están corriendo. Metros, metros y metros, a veces se evalúan. Hay un video maravilloso donde está Ribéry cuando estaba en Bayern Múnich, y hace un reportaje. ¿Qué estuvieron haciendo? Estamos haciendo un test para medir la capacidad aeróbica. Es el test que más odio, porque me canso mucho y no me gusta. Pero, dice, después entiendo que gracias a esa preparación puedo yo a los 35 años correr 10.000 metros por partido y no cansar. Lo dijo, está grabado, y esas cosas a veces son música para los oídos de los que entendemos fisiología del ejercicio. Acá tiene ahora una preparación general, pero andan en bicicleta, montaña. Por el momento hace interval training, bicicleta, trote, ¿sí? Algunas veces mountain bike. El equipo alemán que se ganó la Copa del Mundo contra Argentina 2014, base Bayern Múnich, Borussia Dortmund, perdió en semifinales de Copa con Real Madrid y Barcelona, por lo cual quedaron libres para la preparación para el Mundial 20 días antes, más o menos. Y las dos primeras semanas lo llevaron a la montaña a hacer trabajo atlético, al equipo que después bajó y se fue para Brasil. ¿Sí? Bien. O sea que lo que hicieron fue en dos semanas recrear la resistencia aeróbica que a veces se afecta en el periodo competitivo. Esas cosas yo las cuento y la gente dice, mentira, está mintiendo. Bueno, después de 35 años conservo mi credibilidad a través de la evidencia. Y ahora también entrena y evalúa el Red Europa. Volví a poner la fotito porque hay un video de ellos dos haciendo el test y lo que hicieron los desgraciados, aparte de tomar 10-400, 12-400, estos son los dos delanteros. Salah y Mané, los que hacen pressing. Hacen pressing, primera línea de pressing. Bueno, hicieron solo las tres. Acá corrieron 3.200, hacen 6.800, a veces 5.000 o 3.200. Corrieron 1.200 metros, yo nunca lo hago sobre 1.000, ¿sí? Terminaron en 2, no necesito saber el valor de la estatua. Por eso algunas imágenes valen que más que 1.000 palabras y valen más que 1.000 de mentiras. Eso lo digo yo. Bien. No es casual que esté Klopp ahí en el medio, ¿no? Tanto Borussia Dortmund como este señor, como Liverpool. Este señor, aparte de un director técnico universitario, 5 años de carrera, 4 de director técnico y 1 de especialista para dirigir selecciones, después hizo maestría en ciencia del deporte. ¿Está bien? Ok. A un buen entendedor, pocas palabras. Te pongo acá un resultado que es biológico, no futbolístico. Liverpool 4, Barcelona 0. El match análisis, posesión balón, 47-53, Liverpool-Barcelona, primer tiempo, 43-57, ahora vamos a explicar por qué subió tanto acá, 45-55, la posesión es decisiva para el triunfo, no lo es, perdió 4-0 con el 10% menos de la posesión. Ahora miremos las distancias corridas, sin hablar de fracciones, aunque yo tengo algunos datos de fracciones. Porque le pedí a una empresa italiana que tengo una relación que me hiciera un análisis fraccional de los metros corridos por los jugadores en forma individual. Lo que pasa es que no me autorizaron a usarlo, ¿sí? Son para mí, digamos, pero les voy a contar algunas cosas. Distancias cubiertas, primer tiempo. El Liverpool le sacó acá 2 kilómetros. O sea, 2 kilómetros, 10 jugadores de campo, 200 metros. En el segundo tiempo le sacó 5 kilómetros. Recuerden que acá ganaba apenas 1-0. ¿Sí? Bien. Y acá le sacó en total 7 kilómetros, lo cual representa 700 metros más por jugador de campo. Una locura. La mejor evidencia es que el Liverpool tiene una gran condición aeróbica. Corrió 7 kilómetros más en todo el juego, pero la gran diferencia fue en el segundo tiempo. Pero lo más sorprendente es que luego del cuarto gol, porque con 3 goles iban a penales, el Liverpool nunca se desordenó para evitar que un gol del Barcelona lo obligara a hacer 5 y teniendo a Messi y a Suárez adelante te pones un gol en un suspiro. Lo trabajó el partido, pegó un golpe grande cuando hizo el segundo y el tercero en 5 minutos. El cuarto lo hizo una distracción táctica del Barcelona. La posición del Barcelona después del cuarto gol, que necesitaba un gol para ir a la final, porque con un gol lo eliminaba. En los últimos 15 minutos pasó a ser de casi el 80%, por eso salta acá a esta distancia. ¿Por qué? Porque tuvo la pelota desesperadamente y el propio Liverpool se retrasó, se defendió y se dedicó a presionar. Pero gran parte de los 5.000 metros colectivos de los jugadores de Liverpool en moderadas, altas intensidades, fueron ejecutados en esos mismos 15 minutos, estableciendo una estrategia de pressing defensivo en todos los sectores del campo para evitar que el rival se acercara a la zona de definición. De hecho, el Barcelona, con el 80% de esto en los últimos 20 minutos, tuvo apenas dos situaciones de gol, cuando necesitaba poner 5 o 6 situaciones de gol para hacer una. La superioridad física de ese periodo final de juego fue la más significativa, mostrando una elevada resistencia aeróbica específica para soportar una frecuente ejecución de esfuerzos intermitentes con alto nivel de recuperación y transcurso en el final del match. En realidad, se dedicaron con altísimas cantidades de metros hacer pressing defensivo lo más elevado posible, tratando de mantenerlo lejos del área. Eso se hace sin pelota, prácticamente. Y prácticamente el Liverpool en los últimos 20 minutos tuvo una sola llegada de contragol. Ahora les muestro lo que pasó hace una semana. Por supuesto que en mi opinión que Bayern Múnich le metió 8-2 a Barcelona es que los alemanes estuvieron entrenando ocultos durante la pandemia y los catalanes no lo hicieron. Se notó en cosas dramáticas, pero lo más dramático de todo, igual posesión. Terminaba el partido Barcelona 49 y 51 para el Bayern. Pero la diferencia acá en el primero y el segundo tiempo le sacó 9,3, le sacó 10 kilómetros, 7 kilómetros. Casi igual porcentaje de posesión, pero la distancia colectiva del Múnich fue 9.43% más elevada que la distancia del Barcelona. 9.272 metros entre el primer y segundo tiempo, parejito. ¿Sí? O sea, que cada jugador alemán en forma individual corrió 1.000 metros más aproximadamente. Todo el mundo dice que le ganaban todos los anticipos. Messi dijo que le ganaron con intensidad, obvio, ¿sí? Le ganaron con mucha intensidad, pero sobre todo se veía la gran diferencia en los piques de 8 a 10, 12, 15 metros. Los del Bayern Múnich arrancaban 5 metros, 3 metros atrás y en 15 metros estaban 1 metro adelante. Eso tiene que ver con que cuando ustedes van perdiendo resistencia aeróbica, no hacen resistencia hipocretina y se quedan con pérdidas sensibles de las carreras rápidas y sprint. Entre ellos la velocidad, sprint lineal sobre todo. De acuerdo a lo que les dije, no hay nada más que agregar. Esto no es para burlarse, no es para pensar nada, solamente esta diferencia no existe, pero pudo haber existido una diferencia de 4-1 en relación a la táctica del juego, basada en un modelo de preparación física. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos esto? Bueno, tenemos esto, perfecto. Vamos a buscar ahora transferirlo, porque yo no les puedo decir a los entrenadores ni a ustedes que vamos a hacer siempre trabajo atlético. No, hay que convertir la llamada resistencia aeróbica general de las pasadas intervaladas descritas a aspectos físico-técnicos, neuromusculares con gestos del fútbol. ¿Bien? Lo usamos, es lo que proponemos, después la gente hará lo que quiera, circuitos especializados con gestos del fútbol, vamos a escuchar algunos, y mucho fútbol reducido, con distintos diseños fue reducido. Miren, la estrella del último Congreso Mundial de Fútbol y Ciencias en Melbourne, el año pasado, fue discusiones, presentaciones libres y conferencias de fútbol reducido. Hubo mucho de táctica, obvio. Pero bueno, de fisiología no hubo casi nada, por eso me invitaron. En un momento vieron que yo tenía formación fisiológica basado en el trabajo que hice con la selección, me interrogaron un poquito. Me ayudó mucho de que 5 días antes, en Orlando, yo di una conferencia de 25 minutos y ellos me dieron 40 minutos. Y la verdad me dijeron, doctor, la audiencia de Orlando no va a ser la misma de Melbourne. Solamente poca gente en 5 días va a ser medio mundo. Así que venga acá con la conferencia de allá que va a dar, que yo conté que va a dar, y agréguenle 10 diapositivas porque le vamos a dar 15 minutos más. Así fue, amigo. Obvio, teniendo 40 minutos fue menos carrerita que 25. Bien, porque la tutora de leche, cuando uno tiene un compañero, reparten 25 y 20 más o menos, que es lo que hicimos con el doctor James Bett de Inglaterra. Bien, vamos a ver esto ahora. Muy bien. Este es un circuito publicado por Engblom, y el congreso fue en 1987, fue en Liverpool, ahí fui yo el primero, lo organizó Thomas Reilly, ahí conocí a él y después seguí yendo. Obviamente volví en el 90 también por natación, así que hacía viajes colectivos de dos deportes. Y Engblom, en el proceeding del primer congreso, Science and Football One, hoy existen Science and Football 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 8. ¿Está bien? Ahora estamos esperando que salga el 9, que es el que se hizo en Melbourne. Bien, ahí Engblom publicó este circuito que nosotros lo hemos usado y lo hemos medido, sinceramente. Acá tienen ustedes un tipo que arranca corriendo y hace 10 cosas diferentes. Acá en el medio hace el shuttle run con cambio de dirección, a veces corre para atrás, hace el cambio de dirección, acá hace carrera de costado, hay momentos que tiene obstáculos para saltar, hay momentos que corre para adelante, obviamente, y hay momentos que hace entre conos, slalom. Y a veces se le pone el balón, hay que alejarle los conos, y hay que pedirle que cuando termine acá remate al arco, para ver su precisión después con la fatiga. ¿Bien? Se puede hacer sin con y sin pelota. Esto tiene que durar aproximadamente 1:30, 1:40. Parecido al 10-400 que los elites lo hacen en 1:24, 1:23, lo vieron en la selección argentina, y los jugadores de moderado nivel lo hacen a 1:28, y los jugadores con dificultades lo hacen a 1:31, la pasada promedio de 400. Pero van a lograr unos 30 o 40 para darle dificultad, y esto es interval training físico-técnico, así es. Y para eso lo diseñó un gran sueco, que lo llamó The Engblom Endurance Test Circuit. Otro gran trabajo, hecho por otro grupo de alemanes, un gran investigador de físico-técnico, en el British Journal of Sport Medicine 2002, hizo una comparación de esto, hay centenares de estudios, les puse uno solo, comparó un Soccer Specific Dribbling Track, ¿sí?, que es un Engblom adaptado con distintas cosas, corre, cambia, slalom, valla, hace carreras con cambio de dirección, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y termina, es distinto, conos y valla, dos repeticiones de 4 minutos con 3 minutos de pausa, recuperación activa, vamos a ver por qué, y acá hizo una comparación con el fútbol reducido. El fútbol reducido se puede hacer 4 contra 4 con arqueros, 6 contra 6, 5 contra 5, diseños miles. Se hacen con ayuda de compañeros, se lo llama el fútbol pivot. El pivote que le ponen acá, normalmente estos 4 acá están defensivos y acá hay 4 defensivos en el sector de defensa. Normalmente se hace esto a veces en 30 por 40, 50 por 40, y se coloca acá 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, estos son los de descarga. El pivot ayuda mucho a que haya mucha coordinación interna, adentro una intensidad mortal. Nosotros esto hemos investigado muchísimo, lo hice en Rosario Central, lo hice en Vélez, lo hice en Racing. El año pasado evalué el equipo de Olimpia de Paraguay con un circuito así, con 10-400, con fútbol reducido, con lactato, siempre con lactato. Lo que pasa es que este estudio, estos alemanes, le midieron el consumo de oxígeno en el laboratorio con un analizador de gases portable, pero en la banda, y luego le pusieron el analizador portable, aparte de lactato y frecuencia cardíaca, durante el circuito. Y acá, en 3 días sucesivos, midieron a todos los jugadores y uno de ellos tenía el consumo de oxígeno portable. Lo único que le pedían a los compañeros rivales que no les pegaran una patada ni un cabezazo y lo trataron un poquito mejor porque el tipo estaba midiendo consumo de oxígeno directo. Esos estudios son maravillosos, porque se termina la mentira. ¿Está bien? Miren la comparación de variables respiratorias entre el laboratorio, primero el consumo máximo de oxígeno, y los test de campo. Del dribbling track y del small group play. Acá tienen el consumo de oxígeno, miren qué bueno este equipo profesional de fútbol. Consumo de oxígeno altísimo. Bien, altísimo, más alto. Piensen que la selección argentina llegó a 61,5. ¿Está bien? Esto es cosas que uno a veces lo hacen reflexionar. Tienen que ver con la preparación atlética de año. Eso podemos charlarlo después. Bueno, acá tiene el cociente respiratorio, prueba máxima, ventilación en litros por minuto, parece un remero. ¿Sí? en el Dreaming Track y el Smallville Play alcanzaron el 91.7 y el 84.5% del nuevo máximo. Esto es VO2 fraccional. Esto sí que es High Intensity Interval Training. Y físico técnico, maravilloso. Los jugadores hicieron eso, los chicos, porque no tengo tiempo, total lo tienen ustedes en la filmina. Conclusión, así entramos luego en Interval High Intensity Interval Training. Desde el punto de vista metabólico fisiológico, las cualidades de la resistencia aeróbica y la potencia aeróbica en el fútbol no solo recuperan la focoplatina, promueven y oxidan el lactato a tasas más altas durante el juego, sino que también mantienen lo que se llama la eficiencia metabólica para correr. ¿Correr lineal o correr con cambio de dirección? Recuerden que de cualquier manera mucho del pressing y el desmarque se hace lineal o con cambio de dirección, pero sin valor. Especialmente el volumen del trote rápido, franja amarilla, velocidad crítica de mi presentación, logrando una buena oxidación de grasas y una menor utilización de glucógeno y glucosa, algo descrito por Banksboy y por todos como Sperry y Feck, aunque el principio original del Sperry y Feck lo publicó el doctor Costil en atletas de natación y de atletismo, obviamente. Lo que permite a los jugadores mantener intensidades más altas en carreras rápidas y sprints, sobre todo en la segunda mitad y al final de los juegos. Eso lo van a ver en ese adendum que les voy a mandar sobre vaciamiento glucogénico estudiado por un grupo de dinamarqueses, un equipo de la, después te dicen, pero lo hicieron con un equipo de la segunda división del campeonato. Sí, amigos, no estaban midiendo goles, eficiencia y talento, estaban midiendo rendimiento físico y biológico. Y tenían un equipo preparado físicamente como un equipo de primera división de elite. Lo único que no eran tan buenos jugadores, nada más. Bien. Muy bien. La última conclusión. El entrenamiento intervalado o fraccionado es el mejor modelo para construir y desarrollar la resistencia y la potencia aeróbica durante los periodos de entrenamiento de pretemporada, llamados de preparación general, y sobre todo en etapas de formación de bases juveniles. Siempre peleamos con todo el mundo, porque la pretemporada en América Latina y sobre todo en Argentina nos dan un mes de vacaciones y 4 semanas de pretemporada. Olvídense del escenario pandemia del cual charlamos luego. Pero los juveniles se pueden ir de vacaciones el 10 de diciembre, a veces antes, pueden volver el 5 de enero, ¿sí? Y no juegan el 5 de febrero. Juegan el 25 del 30 de marzo, o sea que hay siempre 10 semanas en las categorías AFA, de la cuarta a la novena división, para hacer pretemporada, como lo hacen los alemanes, hay tiempo. Ahora, si en ese tiempo, durante 8 años, ustedes le meten interval training, van a tener esos VO2 y esos rendimientos de los alemanes, o de los ingleses, o de los holandeses. Después, obvio que quiero que jueguen a la pelota y sean talentosos. Primero tiene que ser talentoso, y después hacer la construcción física y físico-técnica de un atleta de élite disfrazado de jugador de fútbol. Pues claro, bien. Para mantener estas cualidades durante los periodos competitivos y precompetitivos, podemos decir el periodo de preparación especial antes de empezar un campeonato, recomendamos diseñar diferentes entrenamientos físico-técnicos que reproduzcan el estrés metabólico similar a la resistencia aeróbica ya desarrollada en el periodo anterior, que incluya movimientos y habilidades relacionadas con el juego y las demandas competitivas. Lo llamamos entrenamiento especializado. En realidad, nosotros hoy hacemos esto. Medimos el 10-400, no todo el mundo tiene la posibilidad de seguir midiendo consumo de oxígeno, yo lo haría en jugadores profesionales por lo menos una vez por año, ¿sí? Y me encantaría tener juveniles medidos una vez por año desde los 17, 18 años, ¿sí? Bien. Luego hacemos circuitos como el Ekblom, o fútbol reducido, tratando que se meta entre 4 y 6 milimoles. No necesita meterse en esos trabajos en VO2 máximo. Se hacen trabajos atléticos en VO2 máximo. Lo que logren construir el VO2 máximo, luego lo va a utilizar el tipo como VO2 un máximo fraccional. Métanlo entre 4 y 6 milimoles en circuitos como el Ekblom, con los fútbol reducidos. Esto nosotros tengo miles de jugadores medido, les puedo mostrar, les voy a tratar de traerle algunos datos la semana que viene de algunos equipos sin nombrarlos, ¿sí? Para guardar un poco la reserva del origen de la fuente, pero la realidad concreta es que buscamos que reproduzcan el estrés metabólico de los 10x400, pero jugando la pelota o con gestos del juego. Esa es nuestra estrategia. Hay otros que usan otra, mucha gente usa el chuyote y hace el trabajo de BAM con el hotel. Les voy a mostrar la semana que viene la falacia, el test del yo-yo test, le voy a mostrar evidencia propia, ajena, algo que estamos preparando para publicar el próximo Congreso Mundial. Cada 4 años está el Congreso Mundial de Fútbol y Ciencia, pero ahora metieron en los años intermedios, cada 2 años, las conferencias de fútbol y ciencia. La próxima va a ser en Coimbra, en septiembre, fin de septiembre, principio de octubre, en Portugal. Y estamos preparando comunicaciones libres y aspirando a que nos inviten a relatar de nuevo. Bien. Dos frases finales, una de nuestro maestro, el cual tiene yoyotes y el cual yo voy a criticar al yoyotes del maestro. Pero lo voy a hacer desde un punto de vista de que han pasado muchos años de las publicaciones originales de Banco y el yoyotes. ¿Está bien? También hay gente que tiene que saber cambiar. Que lo puse en la frase de Alvin Toffler. Las personas que van a crecer son las que son capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Yo he hecho eso, les voy a mostrar toda la secuencia de cómo aprendí, desaprendí y volví a aprender. Saben los años que me pasé haciendo eso. Me enseñaron eso y hago eso. Pero eso no cambia que yo le pueda criticar un pedacito de su evidencia por la enorme contribución que hizo a la ciencia del fútbol, tanto desde el punto de vista científico como filosófico político. El fútbol no es una ciencia, pero la ciencia puede mejorar el nivel del fútbol. Creo que le va a servir la última de Michael Jordan, que era un individualista, pero dijo: el talento gana partido, como él, la inteligencia colectiva y el trabajo en equipo ganan los campeonatos. Bien, rápidamente, sin perder un minuto, nos vamos a este. A ver, ¿cómo lo voy a definir? Ya les voy a definir cómo hablar de este tema. Son 19:32, tengo que terminar 20:10 para que pongamos por lo menos 20 minutos de pregunta. ¿Qué significa HIT? Primero, en traducción, la sigla, más que traducción, representa High Intensity Interval Training, una pregunta básica elemental para toda la comunidad internacional. ¿De dónde salió la modificación de que HIT significa High Intensity Intermittent Training? O High Intensity Intermittent Exercise. No es cierto. No, que la publicó aquel, que la dice aquel, entrenamiento intermitente. High Intensity Intermittent Training. No, les voy a mostrar la literatura oficial del mundo. ¿Sí? Después hay gente que cuenta anécdotas o transgrede la expresión de la literatura. Derivaciones de la metodología original. Una importante cantidad de métodos es un texto científico por carencia de especificidad fisiológica metabólica. Y vamos a ver falsas interpretaciones de la literatura y las transferencias incorrectas, porque cuando uno interpreta mal la literatura y evalúa mal, transfiere peor. Bien. Les voy a contar la historia de dónde nació. Una revisión histórica de los orígenes de la versión inicial del HIIT, 3 papers originales. Y soy testigo viviente no solo de haberlos leído, sino haber estado en muchos congresos del American College, donde estos señores les tocó dar conferencias magistrales, tutorial lecture y participar de simposios donde obviamente podrían decir que hablaban en las charlas lo que publicaban en la literatura. El primer avanzado, siempre hablan de Gibale y Burgomaster. Estos dos son maravillosos. Pero el jefe de, que no lo conocí, sí lo conocían, pero el ideólogo de esto fue McDougall, en un trabajo que yo se lo puse en español, está en inglés, ahí tienen la cita, la pueden googlear, buscarlo. Rendimiento muscular, tensión enzimática, antecarga, entrenamiento internado, de sprint. El otro, el entrenamiento de sprint incrementa el potencial oxidativo y la capacidad de endurance. Y entrenamiento internado corto de sprint versus entrenamiento de endurance tradicional, similar a adaptación al músculo esquelético humano y rendimiento de ejercicio. Tiene que llamar la atención, lo primero, es que ustedes trabajan, hablan de sprint. Cuando uno va a la palabra sprint, normalmente se piensa en el sistema ATP-focreatina y habla sprint de, según lo que ya vimos en el momento de las charlas, publicados por Kuhlmann y usados durante años, de Spring está más resumido a trabajos muy cortos, de 2 a 8 segundos, máxima prestación de velocidad, pero no más de 8 segundos, porque ya hoy se sabe que a 10 segundos la participación glucolítica no oxidativa en la cantidad de lactato a ese sprint lo va a afectar en el número de repeticiones, porque inhibe a la TPase, a la creatinfosfinasa, como vimos, y va a hacer perder la esencia del entrenamiento sprint, que es mantener la velocidad del trabajo, pero no solo en una repetición, sino a través de baterías de series y repetición. El secreto es que todas esas baterías de series y repeticiones, supongamos 3 series de 4 repeticiones de 5 a 8 segundos, cuando se hacen son 3 por 4, 12, las 3 series y las 4 repeticiones nunca tiene que caer la velocidad del 95% de la velocidad máxima que tiene el sujeto en esa distancia. Eso es para que permita reclutar FT2B y FT2A. Bien. Ahora, ¿por qué los tres hablan de sprint y meten trabajo que los tres, porque la ideología de este y la reproducción de estos son trabajos de 30 segundos? Bien, vamos a ver. Resumen. Puntos claves y confusión. Revisión histórica. El HIIT es caracterizado por sesiones repetidas de esfuerzos breves, ejecutado a máxima intensidad o intensidades cercanas al máximo VO2, vamos a charlar de eso, más del 80 al 90% del VO2 máximo, con 4 minutos de pausa. Eso es lo que hizo McDougall y lo reprodujo luego Burgomaster y Gibala, y Gibala y Burgomaster. Son esfuerzos considerados de sprint a intensidad máxima, pero realmente no lo son, porque los trabajos originales usan duraciones no menores a los 30 segundos. O sea que nació esto 30 segundos máximo por 4 de pausa. Y nació prácticamente en bicicleta, parecido al famoso Wingate test de 30 segundos. Y les voy a agregar los siguientes párrafos. Varios estudios con carga HIIT, utilizados por varias semanas, han mostrado mejorías en marcadores biológicos del metabolismo aeróbico, tales como la máxima capacidad aeróbica y el incremento de la actividad de las enzimas mitocondriales del ciclo de Krebs. Muy interesante. Y estamos de acuerdo con eso. O sea que es un trabajo que no es sprint, pero es de alta intensidad. Ahora vamos a ver qué pasa en 30 segundos de la máxima intensidad con el VO2. Ya lo vimos, pero lo vamos a volver a refrescar. Y también producen beneficiosos impactos, porque han sido estudiados estos trabajos con biopsias, donde han aumentado la citrato sintetasa, la succinato deshidrogenasa CDH, la malato deshidrogenasa MDH y algunas cadenas de los citocromos, los citocromos C de la cadena respiratoria. Eso habla de impacto sobre el ciclo de Krebs. Cargas reducidas de HIIT de alta intensidad durante 3 o 4 semanas con duración de 15 a 20, 30 minutos por sesión. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿cuánto hacen? 8. A ver, 8 de 30 segundos, son 4 minutos de pausa. Y tengo 7 pausas de 4 minutos, tengo 28 y 8, 36. Si hago 6, tengo 30. O sea que se trabaja 6 repeticiones de 30 segundos, que son 3 minutos de trabajo en esto, y se le suma 6 pausas, redondeemos, de 4 minutos, 24 más 3, 27. Claro, comparaban eso y decían, esto mejora los marcadores biológicos aeróbicos en forma similar a cargas aeróbicas más prolongadas que llevan más tiempo y más gasto calórico. Primer error de todos, lo compararon con ejercicio continuo. Lo ponían al sujeto, era un doble ciego, o sea, hacían los dos protocolos separados de 2 semanas. Entonces hacían el HIIT y lo comparaban con ese mismo grupo de sujetos corriendo en la banda al 65-70% del VO2 máximo, pero en trabajo continuo. La comparación no es tan feliz, porque no es, por más que trabajen 30 segundos, trabajar al 80-90 de una carga, no es lo mismo trabajar al 70 por la otra carga y el modo continuo. Ahí es una discusión metodológica, si quieren charlamos después. Se propone que el método HIIT es más eficiente porque produce los mismos efectos, obviamente en menos tiempo global de carga, eran 20 minutos contra una hora. Salió todo esto una locura, pero muy importante mencionar que todos los estudios originales fueron hechos en muestras de sujetos de actividad recreativa y no deportista. Estos estudios, como McDougall, Gibala y Burgomaster, nunca fueron hechos en deportistas competitivos, ni de deportes cíclicos, ni de deportes acíclicos de prestación intermitente. Hay algunos que son en deportistas, pero son diferentes en el diseño metodológico. Cuando se cambia el diseño metodológico de trabajo, intensidad, pausa y número de repeticiones, se cambia la interpretación de las adaptaciones metabólicas. Eso apréndanlo también. Bien. Ahora yo agarré este estudio hermoso de Kale, Sori, Baudet, Lavier y Cerrese. Es un grupo mezcla de... el Cerrese es un gran canadiense que investiga junto con el grupo de mi amigo Luc Leger, ¿sí? Hace muchos años. Por supuesto, el jefe va al final y los otros son alumnos de maestría y doctorado. ¿Sí? Estudiaron cinética de B2, de esto les mostré el otro día y vamos a hablar la próxima semana. Recuerden que según Brooks y los estudios radioisotópicos, también Andrew Jones, un gran investigador del consumo de oxígeno, que se los recomiendo, acá toman la dinámica de una curva de B2 de 0 a 30 segundos, a 60, a 90 y 120. Dijimos que sabíamos que a 30 segundos se puede alcanzar el 50% del B2 máximo, el 80 en un minuto, y más o menos se puede llegar entre minuto 30 y 2 minutos a el máximo VO2 previamente medido. Esto se llama cinética del VO2, fase rápida y fase lenta, lo vimos el otro día. Y acá, si ustedes miran, en 30 segundos, vamos a suponer que yo hago 6 repeticiones de 30 segundos all out, maximal, obviamente llegando al 50% del VO2 máximo. Y obviamente, haciendo las personas recreativas desentrenadas, voy a encontrar mejorías de la potencia aeróbica, voy a encontrar mejorías enzimáticas y de sustrato en el músculo esquelético. No tengo de eso la menor duda. Que eso también sea igual, no mejor, que correr una hora el 70% de lo máximo, la comparación no es feliz, pero también le digo a ellos que corriendo una persona recreativa o sedentaria, o de deporte de actividad física general, a veces corriendo continuo 60, 45 minutos al 70% de los máximos, hace endurance baja, eso mejora la condición cardiovascular, mejora el colesterol bueno, combate el colesterol malo y los triglicéridos, y mejora la capilarización y la hiperplasia mitocondrial, que es el aumento del número de mitocondrias. Lo que pasa es que ellos hicieron una cosa comparativa, entonces, ¿qué salió todo el mundo a decir una falsedad? No, no, vamos a ser todo intermitente. No, esto no es intermitente. Es High Intensity Interval Training, porque trabaja el 90% del VO2 máximo. ¿Sí? O sea que en los 30 segundos, el tipo trabaja, alcanza el 50, pero ese 50 lo pone al 80-90% de lo que tiene. ¿Está bien? Ok. Es razonable pensar que con una cinética de B2 que se incrementa un 50% de B2 máximo en 30 segundos, cualquier sujeto con moderada actitud aeróbica mejora el B2 máximo en la adaptación enzimática. No tengo la menor duda. Pero salieron a decir, hagamos intermitente, que es mejor que el continuo y el intervalado. Ahí hay una señora a la cual yo la respeto mucho, la quiero mucho, se llama Veronique Villar, todo el mundo la cita. Pero hoy ya tiene 20 papers sobre este tema. Hay que leerla, amigos. Si quieren, hacemos un ejercicio otro día, no el fin de semana que viene, sino en algún momento le hacemos una discusión, le doy los papers, le damos a Veronique Villar, que es la sustentadora de que el intermitente, porque ella cambió el término, es mejor que el continuo. Tiene un montón de falacias, errores metodológicos, pero bueno, es parte de lo que les enseñé con esa diapositiva de Jeff Cooper. Ser inteligente es creer solo la mitad de lo que uno lee y oye. Ser brillante es saber qué mitad creer. Eso es parte de la formación y yo no les puedo enseñar eso. Ni también yo no me voy a atribuir que yo soy brillante o inteligente porque ya sé hacer eso. Eso es lo que me enseñaron a mí en mi formación. Y trato de hacerlo bien todos los días y enseñarlo mejor. Entonces, es muy difícil cuando se lee un paper y no se ve los problemas metodológicos del paper. ¿Está bien? Entonces todo el mundo dijo, poquito trabajo, intermitente, cortito, es mejor que andar corriendo 45 minutos una hora. Eso es una comparación burda, es una anécdota y no es parte de esta evidencia ni fue el objetivo de estos autores cuando escribieron los papers y los publicaron. También recuerden que lo vimos en la charla anterior, en 30 segundos, lo dijo Jauri Burke, hay 40% glucolítico oxidativo y 60% glucolítico no oxidativo. Este 40% es el que obviamente genera que un individuo en la fase rápida alcance el 50% de B2 máximo. Perfecto. O sea que hay estrés aeróbico. Finalmente, Rosenek, miren el 30 por 15, lo vuelvo a poner acá porque nos sirve para entender, el 30 por 15 alcanzaron el 85% del B2 máximo, trabajando 30 por 15. Pero acá no trabajan 30 por 15, es 30 segundos, 4 minutos de pausa. Pero les muestro que en 30 segundos había un crecimiento del B2 moderadamente interesante. Los 4 minutos de pausa es porque permite recuperarse de un estrés máximo, ya que los esfuerzos de 30 segundos parecidos al Wing Gate test publicado por Barón son máximos. Bien, en el 2019 todos nos bajamos este libro carísimo. El 80% del mundo no lo pagó. Tiene 673 páginas. Dos reconocidos autores determinan que HIIT es High Intensity Interval Training y no High Intensity Intermittent Training desde por lo menos el título del libro. Con gran amigo Raúl Festa, que se lo mostré el otro día, leer el primer capítulo de introducción, a los dos lo leímos por separado, es algo confuso y preocupante, ya que los autores mezclan cargas metodológicas muy diferentes, con predominio energético, especificidad metabólica muy disímiles entre sí, lo que lleva al lector, nosotros, a tratar de comprender un verdadero rompecabezas fisiológico. Cuando puse rompecabezas fisiológico, es que estos autores, en el 2013, en un journal muy famoso porque es Review, de Sportmed, neozelandés, en el mismo número, ¿sí?, fíjense, hicieron dos trabajos, están publicados en el mismo número, 43, uno al principio y uno al final. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Estos suman las páginas porque es en la publicación del año. ¿Está bien? Ok. Y como llamaron Buchet y Larsen, acá están Larsen y Buchet en el orden, High Intensity Interval Training, Solution of the Programming Puzzle Part 1 and Solution of the Programming Puzzle Part 2. Ellos mismos hablaron de que trabajar sobre esto es un verdadero rompecabezas. E hicieron un libro. Yo he leído el libro algunos capítulos porque tiene una parte general que son casi 200 páginas, leímos 25 o 30, pero la parte de fundamentación fisiológica es una ensalada, ¿sí? Y después nos fuimos porque ellos hicieron algo interesante, después bajaron los High Intensity Interval Training a 20 especialidades deportivas. Yo me leí el de natación, me leí de fútbol, y es interesante leer para poder saber de qué hablan, pero ellos, para ellos sí, son todos los tipos de entrenamiento fracción existente. Y en las primeras páginas tienen esta hermosa diapositiva, donde ponen acá, con unas nomenclaturas rarísimas, long intervals, parecido al 10-400, short intervals, cosas de, parecidas al 100 metros, 75 metros. Después mete repeat short sprint, casi repeat sprint ability. Después repeating long sprint, esto sería más ligado a ATP fogratina y esto está más ligado a resistencia glucolítica no oxidativa. Y después pones small side again. O sea que mezclaron todo. La pregunta que yo hago ahí arriba, ¿todos estos tipos de entrenamiento tienen el mismo impacto fisiológico y bioquímico en la presión muscular? Ya les digo que no. Y por eso a veces es tan confuso leer esto. Y les recomiendo que al menos, si no tienen el libro, traten de leer. Les deseo mucha suerte y mucha neurona, mucha conexión interneuronal. Traten de leer estos dos en este orden, porque el primero habla mucho de adaptaciones cardiovasculares y el segundo las metabólicas. Pero lean los dos en esta secuencia pedagógica antes de llegar al libro. De cualquier manera, cuando terminen estos dos, van a entender el modelo de un libro, que no es criticable, es un aporte más y lo respetamos mucho, nos queremos mucho, publican cosas muy serias y tratamos de entenderlo, aunque a veces aún muy formados nosotros nos cuesta entender a nuestros colegas. Bien. Ahora, para mostrarles otra versión de los circuitos intermitentes neuromusculares típicos, esto tiene una anécdota. Este es el circuito llamado intermitente neuromuscular, alta intensidad. Ya no es aeróbico del yo-yo test y 10x10 a 4,5 metros por segundo lineal. ¿Está bien? Estos son circuitos que están no solo escritos por muchos autores, incluido algunos argentinos famosos, sino también que están filmados en video y sumido a algunas páginas. ¿Sí? Y propone, por ejemplo, cuatro bloques de 4 minutos, de 10 de trabajo por 10 de descanso, entre bloques 1:30 de pausa. Piensen que en 4 minutos de 10 por 10 entran 12 gestos, porque en un minuto 10 entran 3 gestos, 4 veces seguidas da 12 gestos, 1 minuto 30 de pausa. Bien, no lean la nota porque les voy a explicar ahora. Venían los alumnos de la licenciatura, nosotros hemos dado muchos años licenciatura en educación física con orientación en ciencia del ejercicio. Es una licenciatura de educación física diferente. Agarramos profesores de educación física con, voy a ser grosero, con bajo nivel académico porque venían de los típicos institutos de educación física pedagógicos, eran los 20, 30 por año que querían ser entrenadores. Y en 2 años, dando clases los sábados, los convertíamos de dificultosos profesores de educación física en grandes profesores. De hecho, muchos alumnos recibidos terminaron dando cátedra, porque tuvimos un derrotero de 16 años. Esa licenciatura está cerrada, ya no la tiene otra gente, yo me fui. En realidad, tuvimos ahí camadas extraordinarias porque los alumnos estudiaban, leían, venían, preguntaban y traían ideas. Entonces viene un día uno y dice, no, acá hay un grupo que quiere investigar, porque nosotros teníamos trabajo práctico, nos llevábamos al estadio municipal, nos llevábamos a las piscinas de natación, hacíamos frecuencia cardíaca, lactato, placa de salto, filmaciones, muchísimas cosas. Hemos dado un trabajo práctico para que vean en la práctica lo que es la teoría, les enseñamos a evaluar muchísimas veces, y un día dijeron, yo vi por esos canales donde están los protocolos de estos circuitos y queremos ver cómo funciona el circuito intermitente neuromuscular. Están alta intensidad de 4x4, con 10x10, con 12 gestos diferentes. Entonces, les dije una cosa. Primero, todo el dibujito de las cosas que van a necesitar, materiales, lo traen ustedes. Nosotros ponemos frecuenciómetro, lactato, filmación y el predio y el atleta. El atleta le voy a traer un jugador de fútbol altamente entrenado, que no estaba jugando porque estaba entrenándose para poder colocarse en un club. Lo teníamos en un periodo de alto entrenamiento físico, era buen jugador. No voy a hacer el nombre, pero increíblemente ese jugador después fue un equipo profesional de Argentina y hoy está jugando en España. Y si hubiese ido con la preparación física que traía de un club del interior, no hubiese llegado nunca ni a la primera división de Argentina y menos jugar en España. ¿Sí? O sea que mis compañeros de trabajo en un gimnasio, en una banda, con banda y bicicleta y en un parque, lo convirtieron a ese gran jugador de fútbol físicamente horrible en un atleta de elite, debajo de su gran calidad de jugador. No voy a revelar su nombre. Les dije, este señor no está jugando profesionalmente, pero tiene formación física para aguantar esto. Un solo requisito, le sacamos lactato con ese diseño. Si en la primera o la segunda el lactato se va al carajo, Nosotros vamos a alargar la pausa, porque yo no lo voy a desgarrar para que ustedes se diviertan. Entonces después lean tranquilo cuando estén en casa, salto a pie junto, avanzo trébol, uno en escalera 10 segundos, por supuesto 10 de pausa, más salto adentro, afuera, todos los peldaños a pie junto 10 segundos, 10 de pausa, y el lado frontal adentro, afuera, un pie adentro, uno afuera en escalera 10 segundos, dibujito de este panel. Y así sucesivamente. El lado frontal entre conos, el lado perfilambo entre conos, zigzag de espalda entre conos, tercera etapa, skipping con doble apoyo en escalera, perdón, el tercero C, skipping con doble apoyo en escalera, skipping frente adentro, afuera de los peldaños en escalera y skipping adentro, afuera en media escalera en cada perfil. Y por último, salto frontal, rodilla al pecho entre vallas. Siempre 10 por 10, salto lateral, rodilla al pecho entre vallas y salto vertical alternado en el lugar tipo prisionero. Bien, amigo, esto es durísimo. Entonces le dijimos, primera presunción, a esta alta intensidad, después del primer circuito, el lactato se va a ir a 9, 10 milimoles. Y le vamos a dar un minuto 30 pausa cuando sabemos que a 9, 10 milimoles, porque el trabajo de dos máximos, la pausa mínima son 3, 4 minutos. Bueno. Segundo tema. No, doctor, esto es funciona intermitente neuromuscular, ante PCP, con poca participación glucolítica no oxidativa. Entonces nosotros le decíamos a los alumnos, lo vamos a hacer, amigo, para que lo vean vivo en directo. ¿Sí? Pero ni mamado, esto es una broma, va a dar eso ante PCP. Tiene una altísima intensidad, una alta intercoordinación muscular, cambios de biomecánica, y poca pausa. Después te dicen, no, pero eso se hace a intensidad lenta. ¿Cómo intensidad lenta? Hacer esto a intensidad lenta es perder tiempo. Porque si quiero trabajar coordinación, bueno, muy bien, trabajo coordinación. Pero no trabajo intermitente neuromuscular alta intensidad. Aparte en el video, ¿cómo está? No, está alta intensidad. Ah, bueno, vamos a hacerlo a alta intensidad. Si lo quieren hacer como coordinativo a intensidad baja, muy lindo. Pero eso es entrenar la coordinación, no la neuromuscularidad intensa. Segundo gran tema, la acidosis le va a empeorar, y va a empeorar la mecánica, por lo cual lo vamos a filmar, le vamos a sacar lactato, para que ustedes vean cómo cae la mecánica de acá a acá, pero sobre todo entre esta y esta, que tienen una similitud biomecánica. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, acá está. Te dijimos. Macropausas 2 y 3, o sea que la hicimos la 1, 4.7 milimoles, ahí le dimos 1 minuto 30, vale. Llegamos a la 2, 10 milimoles, ahí le dimos ya 4 minutos, era la promesa. Dándole 4 minutos, hizo la tercera con pérdida de coordinación motora, porque está en la filmación, 9.5 igual, y luego en la última, por la dificultad mecánica, levantó 11.3, pero con 4 minutos de pausa. O sea que acá tuvo 1 minuto 30, entre 1 y 2, 4 entre 2 y 3, y 4 minutos entre 3 y 4. Y aún así, con pausa prolongadísima de macro, el lactato se mantuvo de B2 máximo. Y si este tipo hubiese estado desentrenado, esto da 11, 12, 14 o 15. La pregunta es, ¿este trabajo específico para qué? Nosotros contestamos, para fatigar y lesionar. Pruébenlo, háganlo, midan, filmen y si encuentran algo distinto, nos van a ayudar. Gracias por vuestra atención. Hoy